porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! El tiro de gracia al siglo XX para sepultar con él todas las ilusiones novocentistas. En ese mismo ataúd apremia enterrar nuestra memoria, es decir, la historia del movimiento obrero, la historia de las revoluciones y todas las pulsaciones utópicas que acompañaron a esas narrativas sociales propias de la forma de pensar de otro siglo. Hay que cuestionar las formas de memoria e impulsar el olvido anárquico como parte integral del proyecto de liberación total. Tenemos que inhumar a los muertos, dejar de tropezar con sus leyendas para permitir que el espectro fluya. Esa entidad intangible y sin rostro que es la potencia anárquica, ese espíritu que recorre el mundo, que inquieta, trastorna, irrumpe, violenta. Urge desalojar la tradición, convencidos y convencidas que las seguridades de lo sabido no puede ofrecernos respuestas universales y consoladoras. En su lugar, hemos de promover nuestra capacidad de improvisación, desarrollando la insurrección permanente en entornos constantemente cambiantes dentro del flujo caótico de la vida. Olvidar aviva la espontaneidad y nos brinda la oportunidad de explorar formas de destrucción más creativas y modos de estar anárquicos en el mundo, que liberen en disciplina subversiva e infecten de ilegalidad todos los espacios sociales, actuando como un desencadenante de caos que impida las sistematizaciones formales y la nueva normalización. Para estar anarquistas, tendremos que dejar de ser. Hey! Si aspiramos a la destrucción de todo lo existente, habrá que emprender este camino desde un nuevo lugar, no desde aquel idílico paisaje de las ruinas del viejo mundo donde engendraría el nuevo que portamos en nuestros corazones, sino vislumbrando algunas concepciones originales y materializando las acciones necesarias que nos concedan la ruina de la dominación en este instante, pero sin albergar esperanzas utópicas. La anarquía no es el sendero que conduce a la utopía, como el cristianismo secular decimonónico pretendía hacer creer, promoviendo la fe en una abstracción heredera de las antiguas esperanzas cristianas. La anarquía da la oportunidad de vivir y concretar la destrucción en presente. A quienes no se dirigen a ninguna parte ni alojan esperanzas en soluciones mediatizadas o en regímenes por venir en nombre de la libertad y la igualdad. En ese sentido, no puede entenderse como una práctica alternativa o antagonista a la dominación, sino como un disruptor, un virus o un contaminante. Una suerte de cáncer infiltrante que se contenta cada día con destruir lo próximo y no un telos lejano. Lo próximo es lo único que tenemos y no lo intangible universal. Pero destruyendo lo próximo de manera simultánea en diferentes regiones del cuerpo social, se provoca la metástasis. Anarquía realizable, efímera y terrenal, eventual e imperfecta, irregular y compleja. Justo en esa trama yace la posibilidad de desplegar un paradigma anárquico renovado, capaz de tonificar los músculos de nuevos desarrollos teórico-prácticos con vocación de presente. Es decir, conscientes que el pasado es un conjunto de hábitos del que no tenemos nada que aprender y mucho menos que imitar. Le toca entonces a este paradigma demostrar sus preeminencias en términos de actualidad, extensión y profundidad en un nuevo orden tripolar impuesto por el capitalismo hipertecnológico. Las movilizaciones del hartazgo, la rabia de la desesperanza y las rebeliones de la miseria solo reafirman la continuidad de la dominación, es decir, producen más capitalismo. Solo el fuego podrá obsequiarnos la anarquía. Detentando el peso único de esta palabra, es decir, sin aproximaciones, sustitutos ni sinónimos que no expresan lo mismo, ni se acercan remotamente al ímpetu de nuestras pasiones. La noche de los muertos vivientes o la necesidad de que los muertos entierren a sus muertos. Gustavo Rodríguez, Planeta Tierra, 1 de septiembre del 2020. We'll be right back. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues aquí una noche más con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues esta noche hemos comenzado con un texto que se llama, bueno, un parte de un texto que se llama La Noche de los Muertos Vivientes, o la necesidad de que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, pues un texto muy interesante que lo estamos sacando de El Aroma del Fuego, La Rabia de la Desesperanza en un Mundo Tripolar. Repensar la lucha desde la perspectiva informal anárquica, a cargo de Gustavo Rodríguez, alguien que le hemos leído mucho y siempre hay espacio para poner alguno más de sus textos en este programa. Y en la cuestión musical, pues hemos comenzado hasta el momento, ya son 4 canciones de esta banda llamada Violencia de Tijuana, que se va a estar presentando próximamente aquí en la ciudad. Escuchamos Eutanasia, La Carrera Interminable, Cuerpo Dócil y Nuda Vida. Por cierto, bueno, pues vamos a hacer ahí, leer el flyer. Tormentas Records, le damos un saludo a nuestro queridísimo amigo David Niño Tormenta. Va a estar Violencia, acompañado con World Peace, San Francisco, Porfirio, Hard y Necrogor. En la parte local, 3 buenísimas bandas que ahí pues habrá que escucharlas nuevamente. Esto va a ser en el primero de marzo del año en curso, por ahí de las 9 de la noche, con una cooperación solidaria y necesaria de 150 devaluados pesos. Esto es en La Cueva, en la calle Libertad Sur, número 22, en Carrillo City. Ya saben, aquí nomás pasando el río, aquí en Carrillo City, como siempre decimos, Carrillo Punk. Bueno, pues ahí está Violencia y World Peace, y en la parte local Porfirio Hard y Necrogor, para que bueno, pues vayamos, estamos apoyando estos eventos que ya se están haciendo nuevamente, y qué mejor hacerlo que en Carrillo, donde siempre ha habido mucho rock. Pues vamos a escuchar también algo de World Peace, esta banda que está acompañando a Violencia en su gira, algo de Power Violence. Hemos escuchado 2 canciones juntas porque son muy muy cortitas. Sería Catarsis y Down of Mount Athos. Vamos a escucharlos y regresamos rápidamente porque la verdad es que son muy muy cortitas. Ya nuevamente con todas y con todas ustedes, con este Power Violence, vamos a escuchar 2 más de esta banda World Peace, para que se animen a asistir a esta tocada próximo primero de marzo. Pues ya se nos está, ya vamos en el febrero, se nos está acabando el año rápidamente, nos ha pegado bastante el año, que decimos ching, marzo, carajo, ¿qué está pasando? Está yendo rápido. Pero bueno, estamos de nueva cuenta. Como sabrán, la gente que nos escucha pues todos los sábados o algunos sábados se ha dado cuenta que hemos estado poniendo otros programas como Punk de No Retorno. Qué lástima que solamente son 7 capítulos los que hizo Rodrigo de Riva. Pero bueno, al parecer se está animando para seguir con otra serie. Y eso es lo importante. También, como él decía, bueno, pues uno hace a veces radio, o lo que sea, pero no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y se me hizo súper importante también pues darle difusión para pues animarlo también a que se sigan haciendo más cosas y que la gente empiece a hacer también radio, pues ya hay muchas maneras de hacerlo. Entonces siempre decimos, si no te gusta lo que hacen, pues haz tus mismos programas, tus mismas cosas, tus mismos proyectos, que eso es lo importante. Y bueno, también siempre decimos programa hermano, que también es Subway Radio de Eslovenia, que también seguramente pasaremos algunos capítulos próximamente, porque estamos como una crisis creativa. Entonces pues en lo que se nos pasa le damos cabida a otros proyectos que están sonando. Entonces vamos a escuchar dos canciones más de esta banda, que sería Vulgar Genuflection y Icon Corner, y regresamos para ponerles otras bandas que tenemos aquí ya esperando. Estamos ya de nueva cuenta y vamos a poner ahora a Lepra, una banda de black metal, pero bueno, pues ahí podemos escuchar algo de folk, post-punk, no sé, un montón de cosas. Como no, yo creo que no sé, la clásica banda de black metal en todo. Y bueno, pues Lepra es una banda que, como dicen ellas, es una formada en 2018 y inspirada en el folclore de Nueva Inglaterra, historias de fantasmas y cosas ocultistas y demás. Es un trío de chicas y bueno, pues esta producción que se llama Con la sangre del diablo en la lengua, pues vamos a escuchar una canción que sería, aquí la tengo, Hibernáculo, y regresamos para hablar un poco más de ella, que sí, definitivamente no es la clásica banda de black metal, mucha melodía y demás, así que súbanle y disfruten a esta banda llamada Lepra, de Portland, por cierto, y bueno, pues vamos a darle. Yeah. Bueno, pues solo tenemos una más para escuchar de Lepra. Esa sería Corvus and the Augur, el cuervo y el augur. Y bueno, pues es para, que decíamos, no es la clásica banda de black metal. De hecho, ellos dicen que es black velvet metal. Y bueno, pues ese trío, bajo, batería y teclados, pues sí, es como para disfrutar. Y también es muy importante, ¿no? Lo como ellas se dicen, bueno, pues también es una banda antifascista. Y viendo ahí sus tocadas y demás, pues vemos una que está con Hearst Collective, una banda queer y trans. Entonces, pues creo que desde ahí ya también vemos de qué va Lepra y, bueno, pues parte de su activismo y su ideología. Una banda totalmente antifascista de black velvet metal. Pues vamos a escuchar entonces esta otra canción y regresamos ya casi para cerrar el programa y poner algo más de música. Bueno, pues ahí viene el Punkitud Festival, edición número 6, próximamente, en este 4 y 5 de mayo. Ya saben, en las que es la Hacienda Los Morales, pues ya se la saben dónde. Y bueno, pues dándole un poco de difusión a las bandas que van a estar presentándose y de las cuales pues también queremos verlos. Una de esas es Extinction of Mankind. Y pues vamos a escuchar algo de ellos, una banda clásica ya, bueno, por lo menos para nosotros, nosotras. Y vamos a escuchar Storm of Resentment, que será de Tormenta de Resentimientos, que es de, pues, me parece que es la última producción que han sacado y pues ya tiene tiempo de ello. Pero pues es un clásico, como decimos, al menos para nosotros, para nosotras. Así que bueno, pues ya como también hemos puesto algo de Steve Ignorant y demás, y vamos a seguir poniendo hasta que sea este festival para quienes vayan a ir y también para quienes no vayan a ir, porque también tiene por supuesto sus críticas, como debe de ser. Obviamente no podemos estar todos y todas de acuerdo, pero pues ahí va, vamos a escuchar Station of Mankind con Tormenta de Resentimientos y regresamos. escuchó una más de esta producción y sería después de Los Gritos. Vamos a, es la que vamos a escuchar, After the Scream. Y bueno, pues sí, como decía, son bandas que queremos ver y no como de repente hay esa crítica de que idolatramos a todo lo cual van, la verdad es que no. Vino Dischard, fuimos a verlos, obviamente sabíamos que Dischard, que tocó el año pasado, ya no recuerdo bien, no es la misma de hace 20 años, ni en fin, y no es porque creamos que son ídolos, simplemente, bueno, pues es un referente musical, si viene, pues está chido ir a verlos, ¿no? Y es lo mismo con Extinction of Menkin, pues es una banda que nos recuerda a toda esa hornada de bandas que estaban tocando cuando ellos estaban, ¿no? En un lejano 92 que se iniciaron, ¿no? Pues nos recuerda a Mavix, Antisect o bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, en lo personal, pues son bandas que tanto musicalmente como visualmente, pues nos han marcado, ¿no? Y letrísticamente y demás. Y bueno, pues vamos a eso. Y así como vamos a ver a Steve Ignorant cantar las canciones de Crass y bueno, en fin. No son ídolos, o sea, al menos para nosotros y nosotras, no, no lo son. Pero sí son una referencia muy, muy importante en nuestra formación, tanto musical y también tanto política. Y que bueno, así es como lo vemos. Y si vamos al Punkitud Festival, pues conocemos gente que lo está haciendo. No, no defendemos porque no tenemos que hacerlo, porque ellos y ellas se pueden defender y lo están haciendo como tal. Pero bueno, pues creo que están haciendo pues ahí el esfuerzo para hacer este festival cada vez mejor. Y al menos yo la vez que fui me encontré con gente que de otra manera no podría haber visto, que hace años que no veía, los vi ahí, estuvo súper chido, conocí más gente y bla, bla, bla, y bueno, así. Y este pues va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a conocer gente, vamos a intercambiar, vamos a ver a las bandas, vamos a conocerlas y así es. Y bueno, pues, y como este, hay otros festivales que se siguen haciendo y bueno, pues cada quien apoya a los festivales que pensamos que hay que apoyar. Así que bueno, pues ahí está. Después de esto vamos a escuchar After the Screams y pues regresamos, yo creo que ya casi solo para despedirnos. Pues vamos a despedir ya y bueno, vamos a despedir con una canción de Misery, pues también de las bandas que viejas que nos influenciaron y que por supuesto que nos gustaría ver en vivo, están tocando ocasionalmente, y de esta producción que se llama From Where the Sun Never Shines, vamos a escuchar, nos vamos a pedir con Just Never Ends, y bueno pues, súbanle definitivamente con esta canción, y podríamos haber elegido cualquiera, pero bueno, de este disco, Donde el Sol Nunca Brilla, me gusta mucho como el giro que le dieron, y bueno pues creo que todos, definitivamente todos los discos de todas las canciones de Misery, pues ahí se merecen ser escuchadas a un volumen alto. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero recomendar pues el ¿cómo se llama? La linterna de Diógenes. Muy muy interesante este podcast. Bueno, pues para que lo busquen, ya hemos pasado algún capítulo de ellos, algo de historia, lo pueden escuchar en un montón de plataformas, pero yo siempre les sugiero que la escuchen en archive.org, que es la que yo en lo personal le escucho, y donde subimos también nuestros programas. Pues algo de historia que es muy interesante, y estamos con pasar algunos capítulos, nada más que tendremos que cortarlos porque no se ajusta a los 55 minutos que dura este programa, y la verdad es que pues, a veces no se pueden recortar, pues así es que mejor les recomendamos que lo escuchen. Tiene muy muy buenos capítulos sobre vacunas, la Revolución Rusa, sobre la policía, el por qué la policía y demás. Bueno, en fin, chéquenlo, un podcast de historia, La Linterna de Diógenes. Y bueno, pues ya con eso nos despedimos con Misery. Suban el volumen. Ojalá nos podamos seguir escuchando por estos lugares. We'll be right back.